Bueno, listo. Más ajá. Para la Red Internacional e Independiente de Comunicación Alternativa Clarín de Colombia, nos encontramos hoy con el señor presidente de la Asociación de Juntas Comunales, a su junta comuna número 4 en el municipio de Soacha. ¿Es tan amable si nos identifica? Muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Simón Céspedes López, presidente de la Asociación de Juntas de la comuna 4 del municipio de Soacha. Señor Céspedes, hemos escuchado y visto además la maquinaria de la gobernación del departamento de Cundinamarca en esta preciosa comuna del municipio de Soacha. Ellos llegaron... ¿Cómo? Pues eso fue un trabajo que se vino haciendo articulado y mancunado con los demás compañeros de la Asociación de Juntas, en una mesa de trabajo que se llevó a cabo en la alcaldía, perdón, en la gobernación, con algunos líderes y entre ellos pues el señor fiscal, que también él tiene, digamos, me gustaría que él fuera la persona pues que mencionara o que hiciera, digamos, este anuncio y este agradecimiento. Pues lógicamente yo también le agradezco al señor gobernador y a todo el equipo de LICUD que ha estado trabajando en nuestra comuna, pero le dejamos este espacio y esta preguntita a nuestro fiscal general de la Asociación de Juntas de la Comuna 4. Ahorita hablamos con el señor Marcos, fiscal de la Asojunta, de ese tema. Señor Céspedes, su equipo de trabajo, el equipo de la Asojunta, ¿viene todo cooperando? Pues lastimosamente, como en toda organización, pues se nombra, digamos, todo un equipo que sale en una resolución, pero lastimosamente pues por cuestiones laborales o de pronto falta de compromiso, pues siempre no se puede trabajar con todos en estos procesos. Pero sí, la mayoría estamos ahí liderando estos temas de representación y mirando a ver de qué manera podemos traer algún proyecto o gestión a nuestra comuna 4, pues de la mano de los demás compañeros, como el señor fiscal Marcos Peña, la señora secretaria Miriam Amaya, entre otras delegaciones pues que nos han acompañado en los diferentes entes. Usted, como presidente de la Asojunta Comuna número 4 del municipio de Soacha, ¿qué observa? ¿Qué debilidades tienen y qué fortalezas tienen? Debilidades, pues que de pronto en la dirección de Asojuntas algunos compañeros no se han apersonado, digamos, del cargo que les corresponde. Por ejemplo, más que todo en las secretarías. Sí, tenemos Secretaría de Vivienda, tenemos Secretaría de Mujer y Género, tenemos Secretaría de Servicios Públicos, entre otras secretarías, y solamente pues prácticamente estamos trabajando en la directiva con algunos delegados. Nos encontramos con doña Miriam, secretaria de la Asojunta número 4 del municipio de Soacha. Acá su presidente nos acaba de hablar, por ejemplo, de los servicios públicos y la coherencia que hay entre colegas. ¿Cómo ve usted lo de legalización de barrios, escrituración y servicios públicos? Buenas tardes, mi nombre es Miriam Amaya. Pues sí, la verdad es que en cuestión de servicios públicos, digamos, en legalización, pues sí, el señor alcalde y todo el equipo de planeación nos han venido colaborando con la legalización de los diferentes barrios. Y en cuestión de servicios públicos, digamos, por movilidad, me centro el tema de movilidad, estamos afectados porque la verdad aquí en la comuna 4 carecemos prácticamente del arreglo de las vías, están en muy mal estado. Bueno, agradeciéndole al gobernador en esta oportunidad que nos ha prestado la maquinaria y está circulando por toda la comuna 4. La verdad, esto es un regalo que nos ha venido dando el gobernador junto con prácticamente la cúpula de Asojuntas, el alcalde. De todas maneras, es un agradecimiento porque por parte del alcalde también él nos ha ayudado a gestionar esta maquinaria. ¿Se ve más deficiencia del transporte en el caso de los vehículos desde la isla hasta el lindero con Santa Viviana y Julio Rincón? ¿Qué analiza o qué le solicitaría al señor gobernador ahí y también creo al señor alcalde de Soacha? Primero que todo al señor alcalde y al gobernador, que yo le solicito y en nombre de toda mi comunidad que por favor nos manden más rutas de transporte, porque aquí carecemos es de rutas de transporte. No hay sino dos rutas funcionando y aquí prácticamente hay mucha demanda de personal. Aquí las busetas de Copcasur, mejor dicho, pasan es como si fuéramos nosotros como animales, prácticamente, porque las busetas suben muy llenas, hay mucha deficiencia de transporte, y de hecho le pedimos es que nos mande una ruta desde Santo Domingo hasta Bogotá, que nos cubra de Santo Domingo hasta Bogotá, porque es que la verdad nos acercan esa Soacha a la autopista y ya, la gentecita les toca pagar doble transporte y no se justifica, porque aquí vive gente de muy bajos recursos. Para el sector Santo Domingo autopista hay varias empresas prestando el servicio, ¿y con qué frecuencia prestan el mismo? Prácticamente de Santo Domingo no está sino Coca Sur y la Contra Sucre por parte de Soacha, no más, para prácticamente para Bogotá no va ninguna. ¿Y las frecuencias son seguidas o muy demoradas? Muy demoradas, la verdad ese transporte es muy deficiente. O sea que pueden dialogar con el señor secretario de Movilidad y Tránsito de Soacha, doctor Giraldo, para que les colocaran más transporte, ¿o qué piensa al respecto? Sí, claro, pues si tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Giraldo para que prácticamente sea por medio de él y el alcalde que por favor nos gestione otras rutas de transporte y que nos cubra hasta Bogotá. Doña Miriam, aquí charlando de todo, me recuerdo por ejemplo lo de los servicios públicos y todos son elementales, como el transporte, pero hay otros, el gas. Hay una ley nacional que dice de gasificar hasta determinados metros, o que llaman ronda de río. ¿En la Comuna 4 está realizando eso o no se da? Pues la verdad sí se está prácticamente, como se dice, sí se está como legalizando, digamos, el servicio de gas, pero yo lo único que quiero que quede claro es, por decir algo, cuando hay caños, tengo entendido que es a 30 metros y pues la verdad hay unos que no están cumpliendo con ese protocolo. Quiero que pues prácticamente o sea para todos el servicio y que no pongan en riesgo la comunidad tampoco, que hagan un estudio bien sobre ese tema. Hablando así de los servicios y como hablábamos con el presidente de la Junta, nos encontramos también con don Marcos, fiscal de la misma, quien nos va a hablar respecto a la gestión que han hecho esta su junta ante la gobernación del departamento y creo que también con el señor alcalde de Soacha en algo por ahí, no sé. Don Marcos, se nos identifica. Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Marco Tulio Peña, fiscal de Asojuntas aquí de la Comuna 4. Pues sí, nosotros en conjunto con nuestro presidente de Asojuntas, el señor Simón Céspedes, le damos agradecimiento al señor gobernador Jorge Emilio Rey y a nuestro alcalde Eliazar González y a la doctora Jenny y al doctor Ernesto por tenernos en cuenta aquí a esta comuna que tanto lo necesita en el arreglo de las vías, porque estamos muy olvidados y pues gracias a esta oportunidad, gracias a Dios, tenemos unos buenos gobernantes que nos están dando la mano, porque anteriormente habían otros gobernantes, venían y nos decían solo palabritas y no más. Gracias a Dios, ahorita ellos sí nos están teniendo en cuenta aquí para la Comuna 4 arreglar vías, porque yo miraría que sería una de las soluciones para la parte de abajo, porque arreglando la parte de arriba, arreglando calles, adoquinando como lo están haciendo ahorita en esta gobernación, ojalá se llegara a la pavimentación también de todas las vías, se quitaría la problemática de la parte de abajo para que la gente no se inunde, porque el tema es que cuando llueve el agua baja con todo el recebo, la tierra, y se tapa el alcantarillado de abajo. ¿Le entendí mal? ¿El arreglo de vía no se está dando en toda la comuna? Sí, se está dando en toda la comuna, pues vuelvo y le doy agradecimiento a todo el gobierno, por empezando por la gobernación, la alcaldía, pero entonces son, como le digo, arreglo de vías, pero reservadas. Este arreglo o mantenimiento que está haciendo la gobernación, ¿cómo se dio? ¿Quién la gestionó? ¿Cómo llegaron y por cuánto tiempo está programada? Pues esto se dio por parte del señor alcalde y la ingeniera Jenny, que hicieron este proyecto, y también por parte de Asojuntas, en cabeza de nuestro presidente Simón Céspedes y toda la junta de Asojuntas de la Comuna 4, que hemos estado también trabajando y luchando por nuestra comuna. Entonces, pues eso sería, pero como le digo, es un arreglo muy bonito que están haciendo con nosotros aquí, porque hay muchas calles donde no se podía transitar ni siquiera a pie. y gracias ahorita pues ya con ello, con el arreglo que ellos hicieron, la gente está muy contenta también con lo del arreglo que hicieron, porque ya pueden al menos de entrar con sus motos, con carros, hasta el pie de la entrada de sus casas. ¿Ese arreglo que han hecho era lo que estaba pactado o quedó faltando algo? No, ahí está pactado lo que se arregló cuando nos entregaron allá los equipos de celulares para las juntas de acción comunal. Tuvimos la reunión con el doctor, con el ingeniero de... El ingeniero... ¿Ernesto García? No, el alcalde Orlando Cañón. El doctor Hernando Cañón, que estuvimos allá. Entonces, pues, las máquinas las habían prestado por un mes, aquí para la Comuna 4, comenzando por Ciudadela Sucre. Pero entonces, como nos decía el ingeniero, ellos trabajan 22 días corridos y descansan 8. Entonces, pues, no alcanzaron. Entonces, nosotros... gracias a, vuelvo y le digo a Don Simón, que sacó la cita otra vez para hablar con ellos, y tuvimos la reunión con ellos y nos la dejaron un mes para trabajar aquí en la comuna y aquí en Cazuca. O sea, ¿tenemos todavía más maquinaria y más mantenimiento en la Comuna 4 próximamente? No, ya se acabaron los dos meses que nos dieron, y entonces pues ya las vías que se escribieron en ese día con los demás compañeros presidentes que estuvimos allá, ya se está cumpliendo con el tiempo pactado. Señor Céspedes, acá hablando con su fiscal, me hace venir a la memoria algo muy interesante. Para que todo esto se dé es que se ha tenido que hablar seguro de legalización de barrios y titulación de predios, ¿no? Porque pues se accede a unos beneficios cuando esto se da distinto a sin ello. ¿Usted qué nos puede hablar de legalización de barrio primero? En el tema legalización de barrios, pues en el periodo pasado... gracias también a la voluntad política pues del arquitecto Juan Carlos Nemocón, se legalizaron algunos predios pues que estaban sin legalizar desde hace muchos años. Entre ellos, pues los barrios de la parte alta de Cazuca, 11 barrios. Y gracias a esa legalización pues se ha podido venir trabajando en otros procesos, como en los procesos de titulación, en el proceso, digamos, de tener un mejor servicio de agua potable, que no contábamos con ese servicio de agua potable, y que gracias a eso pues se logró... Se logró traer ese servicio al sector de la Comuna 4, más exactamente a la zona imaginaria de frontera Soacha-Bogotá, con el acueducto de Bogotá, gracias a acuerdos interadministrativos entre la Alcaldía Municipal de Soacha y la Alcaldía Mayor de Bogotá. En este periodo con el señor alcalde Eliazar González, pues se ha venido trabajando también un tema, ya gracias a la legalización, al tema de titulación de predios, de escrituras. Él viene manejando con la oficina de registro, catastro y planeación, asesorando y dándole, digamos, un blindaje de credibilidad a estos procesos de titulación, para que no engañen a las comunidades como han venido haciendo en otros procesos, en temas que con derechos de pertenencia y demás. Entonces estamos haciendo un proceso con los representantes legales y con notariado y registro, incluso con el IGAD hemos tenido unos acercamientos, y el señor alcalde, con su buena voluntad, nos ha también tenido un pool de abogados desde la parte de planeación para que nos lideren estos temas y nos pueda colaborar para el tema de que las escrituras sean viables y que sean unas escrituras pues buenas, digamos. Usa la expresión de procesos de pertenencia, temas muy sobados. Uh-huh. Sabemos de dos apellidos, Borda y Forero, como dueños de estos, de la mayor parte de terrenos. ¿Hay algo, otra firma, otro apellido por ahí que reclame ser el dueño, y por qué no se llega de una vez en toda a negociar con ellos? Pues el conocimiento que yo tengo es que solamente están esos dos representantes, digamos, los legales de los terrenos, que es el ingeniero Guillermo Borda de la parte de Agrícolas Cazuca y el señor Forero de la parte de Ciudadela y una parte del sector de Altos de Cazuca, de la parte del Oasis y hasta Luis Carlos Galán, creo que tercero, y parte de segundo sector. Uh-huh. Y pues ellos también están manejando, eso es prácticamente como dos procesos independientes, pero ellos manejan allá un tema como que ellos son los que están titularizando. Por lo que tengo yo conocimiento es que el señor concejal Nicolás Forero, él maneja un tema muy independiente al que nosotros estamos manejando acá con el acompañamiento de la alcaldía. Ellos como que son más independientes en este tema de titulación, lo manejan es como más personalmente ellos allá y no están vinculando, digamos, tanto a la administración en este proceso, sino que lo están manejando ellos independientemente con las comunidades del sector de Ciudadela Sucre. En el barrio Julio Rincón, tercera etapa, se adelantó un proceso de escrituración con el señor Forero directamente, sin intermediarios. Si esto está tan lejos allá de Ciudadela, hay mucho acá después de la isla, en ese mismo sentido, ¿no podrían ustedes llegar a una negociación con él? Con Forero. O sea, Nicolás como concejal e hijo además. Uh-huh. Les interesa legalizar lo que ellos vendieron en Ciudadela, pero lo que fue preocupación por a través de las vías, de hecho, desde la isla hasta el Luis Carlos Galán, 2 y 3 más o menos, uh-huh. Ese es un terreno, o se va por procesos de pertenencia u otras figuras, ¿por qué no ir de una vez a hacer el trato o convenio con el dueño? Pues la verdad, pues no sé, no entiendo, pero creo que cada uno maneja pues su propia política en cuanto a ese tema y lo manejan como de una manera independizada. Lo que se ha querido con la administración es que se conforme un solo equipo y lógicamente que se cree una oficina donde lleguen todas las entes a esa oficina, planeación, notariado, registro y demás entidades para socializar el tema con la comunidad y mirar de qué manera se pueden adelantar los procesos a nivel de toda la Comuna 4. Pero entonces los señores Forero y el señor Guillermo Borda, ellos no sé cómo estarán manejando el tema ellos allá internamente, pero lo que yo tengo conocimiento es que cada uno está manejando un tema individual. Doña Miriam, ¿cómo les ha ido con la parte del agua potable en este sector de la Comuna número 4? Pues la verdad, el agua potable pues ahorita prácticamente nos la está regalando Bogotá. Bogotá nos está regalando el agua y pues lo único que yo quiero y en nombre de toda la comunidad prácticamente es que sea acueducto y alcantarillado que nos legalice este servicio, porque es un derecho fundamental que debe tener el gobierno nacional para toda la comunidad. Y yo lo que quiero es que legalicen el servicio como tal de acueducto y alcantarillado y así poder mitigar el riesgo prácticamente de remoción de masas por infiltraciones, porque así se mitiga el riesgo. Hay varias formas de legalizar el servicio del agua potable. Una que es un convenio que se llama Plan 50 Metros y otro es también que la empresa de acueducto se meta la mano al bolsillo, construya redes para que puedan facturar. ¿Cuál de estos dos tipos es que usted está planteándole a la empresa y al gobierno? Prácticamente que sea el acueducto del alcantarillado que venga y nos ponga redes de su bolsillo y que pues no importa, el usuario se compromete a pagarles el servicio y todo lo que ellos invirtieron, pero ya es diferente porque ya le llega a cada usuario su factura y ya todo sería mejor. Sí, prácticamente, eso es lo que nosotros queremos como comunidad. Y como secretarias o juntas, quiero que eso se lleve a cabo, Dios lo permita, que el alcalde nos colabore con ese tema. ¿Algo más, doña Miriam? Pues yo le quedaría agradecida al alcalde prácticamente que se encargue de ese tema junto también con el gobernador Jorge Emilio Rey, que por favor nos se apersone también de nosotros aquí como estamos manejando el tema del agua, porque aquí el tema del agua es manejado prácticamente por tubería, nos lo está regalando Bogotá. Ya que nos lo está regalando Bogotá, que es un municipio de Cundinamarca, ¿por qué el gobernador Jorge Emilio Rey no también nos ayuda en ese tema? Yo le quedaría inmensamente agradecido por toda la comunidad de la Comuna 4. ¿Sí? Señor Césped. Sí, señor. Algo que se nota como una falencia en toda la comuna es los campos deportivos, ¿no? Y la cultura, los artistas, la cultura es como una falencia, es como una utopía. ¿Qué se está realizando? ¿Qué puede hacer el señor gobernador? ¿Qué puede hacer el señor alcalde por esto en nuestra comuna? Pues el señor alcalde por allá, él ha querido, digamos, de alguna manera adecuar algunos espacios deportivos en nuestra Comuna 4. Hace poco estuvieron adecuando una canchita ahí en el barrio Minuto de Dios. Y he mirado por ahí que estaba adecuando otros sectores. Pero la problemática por la cual no se pueden intervenir oficialmente es porque estas zonas de excepción, digamos estos espacios no se han entregado al municipio, entonces estas zonas de excepción lógicamente no las pueden intervenir oficialmente y por ende pues no pueden invertirlo como se debiera. Yo sí quería cortar un poquito en el tema deporte y le dejaría más bien a mi compañero fiscal Marcos Peña que él manejara el tema, pero yo quería tocar era el tema digamos de frontera, zona imaginaria de frontera Soacha Bogotá, que tenemos pues todas las problemáticas que nos podemos imaginar. Entonces también para que se apersone el distrito de Bogotá, la capital, de esta problemática que viene también de Soacha, de Bogotá, de Ciudad Bolívar. Entonces pues hay problemáticas de inseguridad, problemáticas de servicios públicos, problemáticas de transporte, problemáticas de todo índole, y demás, entonces para que también en la capital sea persona, digamos, el señor alcalde Enrique Peñalosa, que también pues mire que también nos está causando y afectando, y que la problemática de frontera pues no solamente le corresponde a la alcaldía municipal de Soacha, sino que él también debe de también hacer parte de esta situación y mirar cómo nos puede colaborar en mejorar para salir de esta necesidad. Lógicamente pues un trabajo en conjunto y que todos tratemos de articular y de mirar de qué manera podemos apoyarnos mutuamente para la solución de esta problemática que existe en este sector. Don Marco, ahí lo ha señalado su presidente, algo para lo del deporte, ¿no? ¿Qué nos puede agregar al respecto? Pues sí, como lo decía el señor presidente Simón, pues el señor alcalde también está muy, muy comprometido con lo de el tema de deporte. Está evacuando muchas zonas, canchas que han estado muy olvidadas en diferentes barrios. En cabeza también de nuestro licenciado Raúl Pico, que es el secretario de Deportes. Entonces, también estamos con ese tema. Aquí lo que decía el compañero Simón, aquí también en el barrio Julio Rincón está en plan la cancha de aquí de la calle 45 para evacuarla y arreglarla, ya pues que la tenemos muy olvidada. Entonces también el señor alcalde la ha mirado y la ha analizado para meterla en el tema de los arreglos, como en otros barrios, como le decía al compañero Simón, vuelvo y digo, en la parte de arriba también ya le hicieron arreglo a una cancha. Hay otras canchas también que tiene él en mira de arreglo, pero únicamente le puedo manifestar las que tengo conocimiento de que sí ya se van a arreglar. Bueno, pues fue la intervención de tres destacados líderes de la Asociación de Juntas Comunales de la Comuna número 4, Asojuntas del municipio de Soacha, para la Red Internacional Independiente de Comunicación Alternativa Clarín de Colombia, con J. Manuel Arango C., el señor Simón Céspedes López, presidente de la Asociación de Juntas de la Comuna 4. Marco Tulio Peña, fiscal de la Comuna 4. Miriam Amaya, secretaria de Asojuntas de la Comuna 4 y presidenta de Luis Carlos Galán, segundo sector. Para Soacha, Colombia y el mundo en transmisión directa. Felicidades.